Presidente Torres, gracias por esta vigésima semana Che aquí en Villa Lidia. Un éxito total, lleno de gente, y da ganas que esto continúe. Así es, la verdad que bueno, siempre desde el Estado Municipal incentivando, apoyando, ayudando a que esta semana del Che pueda seguir a lo largo de los años y cada año se vaya superando. Así que bueno, muy, muy contento con estas presentaciones. Tenemos una hermosa jornada de hoy y vamos a tener en estos días. Nos quedan 5 años para los 100 años de Ernesto, un acontecimiento que va a desbordar Altagracia seguramente. Y bueno, acrecentar la figura del Che acá en el lugar donde vivió 8 años, en el lugar donde más tiempo estuvo, es una misión de todos aquí. Así es, la verdad que lo digo porque hace pocas semanas tuve el placer, ¿no?, que me inviten a Corea, justamente, y tomaron como ejemplo en Corea del Sur la figura y el accionar del municipio, de la comunidad, de cómo hacer traspasar los años, las fronteras en el siglo XX a un personaje tan idealista como fue Ernesto Che Guevara, que se lo toma en el mundo para distintos, bueno, en este caso un campesino, ¿no?, de Corea del Sur, que ellos quieren y toman de ejemplo cómo hizo un gobierno, cómo hizo una sociedad de poder inmortalizarlo en una figura, en tanta gente que lo ha tomado su accionar como ejemplo de vida. Y bueno, y eso creo que es un mérito de todos, de aquellos que pensaron en hacer el museo, de aquellos que lo mantuvieron, de aquellos que lo visitaron, de aquellos que lo promocionan como ustedes, que sin importar, yo lo digo intentando siempre mediar en los contextos históricos, en las ideologías, pero sí revalorizar y resaltar aquellas personas que han trascendido y por qué lo han hecho, ¿no? Así que Ernesto es uno y nosotros tenemos la obligación de seguir y continuar con ese legado de visibilización, de lo que él pensaba, aún para aquellos que no lo compartan o que lo cuestionen, porque es lógico que cada uno pueda pensar lo que quiera, ¿no? Pero nosotros desde el gobierno estamos convencidos de que eso se trata. Y es un poco hacer de embajador también. Uno sale de estas fronteras y sabiendo que uno es de Altagracia, que es de acá de Córdoba, tiene que repartir esto por todo el mundo y hacerlo como una misión. Así es. El Che Guevara es es conocido mundialmente por mérito de él, no por mérito nuestro. Nosotros sí lo que tenemos que hacer es intentar que, bueno, este museo, que esta ciudad donde eligieron sus padres para que él pueda vivir, y bueno, nos honra, ¿no? Nos llenó de cultura, nos llenó de a una ciudad donde la eligió el virrey Liniers, donde la eligió Manuel de Falla, Dubois, y también la eligió, obviamente, el Che Guevara, un museo donde pasa muchísima gente, que tiene sus riquezas patrimoniales propias. No tenemos nada más ni nada menos que la obligación de continuar con estas acciones para que su nombre continúe de generación en tras generación. Igual él, en contrapartida, nos está devolviendo a hacernos famosos Altagracia en todo el mundo. Así es. Creo que nos hizo muy bien como ciudad y nosotros se lo intentamos devolver todos los días. Muchísimas gracias y bueno, que sigan los éxitos. Muchas gracias a vos.